Buenas tardes. Este es un programa que no está grabado en directo. Perdón, que no está emitido en directo. Se lo vamos a emitir por diferido y no soy la Cospedal, que conste que soy Amparo, la de siempre. El Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, estuvimos en la Plaza del Sol, César y yo, grabando pues entrevistas en directo de la gente que estuvo interviniendo. Fue una especie de programa piloto que hicimos, que igual si nos sale bien, pues igual lo volvemos a repetir en alguna otra ocasión. Y a pesar de la lluvia, del frío y de todo, pues ahí estuvimos preguntándole a la gente que intervenía directamente lo que opinaba, lo que hacía, por qué estaba allí por el Día de los Derechos Humanos. Evidentemente, los derechos humanos yo creo que son los derechos más vilmente pisoteados que hay en este mundo, porque un día solamente para que parece como si lo hicieran por lavar un poco la conciencia, el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasa con el resto del año? Porque en el resto del año no se dedican los gobiernos y algunas grandes potencias a masacrar estos derechos humanos. La gente que intervino dentro de este día, pues defendía cosas muy concretas, diferentes, pero todas eran violaciones precisamente de estos derechos. Hubo gente que habló de niños abusados, hubo gente que habló de las leyes Mordaza, de las rentas básicas, la gente que era desahuciada, la ILP de la vivienda que se ha tirado para atrás. En fin, lo que sí es verdad es que no se respetan, y queremos dejar este programa grabado un poquito como recordatorio, pues para que estas fiestas de Navidad penséis que hay mucha gente que lo está pasando mal y que lo está que no para ellos no son fiesta, porque a lo mejor ni saben qué llevar para comer a su casa, ni sus hijos al final van a tener ni reyes ni navidades ni, y por supuesto, como decía, que ni langostinos ni pata de cordero ni nada de eso. Por lo tanto, recordar que el Día de los Derechos Humanos dura 365 días, que son los 365 días del año. Y ahora os dejamos con las entrevistas. Como vuelvo a decir, yo volveré a partir de la segunda quincena, del 11 de enero, volveré a las emisiones en directo. Por si alguien me echa de menos, pues aquí les dejamos un programa grabado. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Plaza del Sol, haciendo un programa en directo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y tenemos aquí a Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, que pertenece al colectivo Arte Total. Arte Total, ellos hacen poemas todos, pero con muchas reivindicaciones sociales. ¿Nos podéis explicar un poquito qué es lo que hacéis? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria dentro de los movimientos del activismo? Arte Total lo que hace, a través del arte, de la palabra, de la música, reivindica las causas sociales. Nosotros colaboramos con cualquier colectivo que quiera saber de nosotros y que quiera que reivindiquemos su causa. Nosotros le montamos un festival, ponemos palabras a sus, incluso las poesías, incluso las hacemos específicas. Si es un recital sobre Palestina, pues ese día todos los poetas van a escribir un poema sobre Palestina y vamos a leer todas las palabras sobre Palestina. Si es sobre otro tipo de razón social, igual, nos adaptamos a que ese día los poetas trabajen por esa causa y leamos ese día la reivindicación y la palabra sea sobre la causa concreta. Y luego también montamos también recitales en el que los cantautores amenicen también esos, y si hay que sacar fondos, se tiene que cobrar una entrada. Nosotros no cobramos ni un duro, pero todo lo que se recaude va para el colectivo y para las necesidades de ese colectivo. O sea que además de poesía también hay música, o sea, varias... Dentro del colectivo de artistas hay pintores, hay poetas, hay músicos, hay cantantes, hay gente de teatro, hay un abanico de artistas en general. Estupendo. Bueno, ¿y qué es lo que te ha motivado a venir hoy aquí a hablar de los derechos humanos? ¿Que has leído un poema? ¿Lo hemos estado escuchando? Muy bonito. Sí, lo que me ha motivado a venir hoy aquí, pues es a defender los derechos humanos, que son de todos, a que la palabra tiene que estar ahí como reivindicación, sobre todo un día hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, y en el que tiene que salir la palabra a defender esta y muchas más causas, porque estamos en un país donde nos quieren amordazar, y la palabra es importante que salga, que comunique, que diga, y la palabra tiene que estar donde haya gente que tenga que decir cosas. Pues muy bien, muchas gracias, gracias. Por estar aquí. Buenas tardes, seguimos con las entrevistas en directo aquí en el Día de los Derechos Humanos. Tenemos aquí a Susana Guerrero. Susana Guerrero está tocando uno de los temas más dolorosos que pueden haber dentro de los derechos humanos, el tema de la pederastia y los abusos a los niños. Ella nos ha contado hace un momentito que ella misma ha sido víctima de estos abusos y, por desgracia, también su hija. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Oye, te felicitamos por la valentía de declararlo aquí, en vivo y en directo, todos los abusos. Nosotros hemos hecho, César y yo, algunos con Verónica, algunos programas hablando de la pederastia, y la verdad es que es un tema duro. Es un tema que no toca casi nadie, porque siempre hay alguien gordo detrás, por lo cual es un tema que se tiene bastante, bastante miedo. Yo... por suerte conseguí sobrevivir a todo eso, y quizás si algo me dio fuerza fue todo lo que mi hija lamentablemente ha tenido que vivir, como viene contado ahí. Tuve la suerte que después de muchos años de lucha y tocar muchas puertas, pues llegué a lo público, me hice una persona pública y mi lucha es pública, salió en toda la prensa española. Por eso quizá logré retener la custodia de mi hija y que no me la arrebatara el pedrasta, tal y como una jueza se lo llegó a otorgar, ¿no? Entonces es un movimiento bastante complicado, por eso yo invito eso a la gente joven, que venimos con fuerza, que venimos dispuestas a desmantelar toda esta trama de pedrastia que hay, porque es impresionante, pero aquí la pedrastia y la pedofilia en España se aplaude. Y se protege a los pedófilos, se protege a los pedrastas y siempre se culpa a la víctima, siempre. Bueno, pues sí, ya lo tenemos ahora mismo también, incluso en caso de violaciones de mujeres, que parece que es que te violan, pues porque, no sé, por lo que lo vas pidiendo a gritos. Pero claro, ya cuando se tratan de niños pequeños, pues es que es flagrante, pero vamos... mi idea particular es que están metidos ahí la justicia... que se ha montado un negocio, como tú has dicho, a través de los niños, sobre todo los que caen en centros de acogida, que como tú has dicho, cuando ella ha dicho que se cobraba por niño 4.000 euros y el niño viene, no necesita medicación, son 4.000 euros mensuales, no al año, Esto se ha convertido en el negocio del siglo. Y si ya el niño pues necesita medicación o trato especial, se ponen en cuánto, en 9... Lo lamentable es que nos dopan a todos. Yo he sido una niña que me doparon durante 2 años de mi vida, tanto a base de Prozac, Orfidal, Transilium. A mí me daban una media de 15 pastillas diarias, por lo cual yo no era ni siquiera persona, era como una persona muerta en vida. Si nos medican, efectivamente nos hacen pasar por psiquiatras semanalmente, nos hacen pasar por psicólogos para que ellos puedan acreditar que estamos siendo medicados y ellos poder obtener mayores subvenciones de la Unión Europea. Así es. Pero bueno, es que luego incluso, aunque se pueda, para volver a recuperar un hijo que está tutelado, es un verdadero infierno, porque es que no lo sueltan ni a la de tres. Y hay casos como, por ejemplo, la residencia, aunque sea hace años, del Baix Maestrat, que proporcionaban niños para que fueran violados en el caso Bar España. Y el caso Bar España lleva años y años y años sin resolverse, porque detrás hay gente muy importante. Sí, lamentablemente yo he pertenecido a una de las organizaciones que según dicen, ha colaborado con el caso Bar España, imagino que le suena a mucha gente, y es la Fundación Obelén. Yo fui tutelada por la Fundación Obelén varios años de mi vida, y el último centro donde yo estuve fue cerrado, que es Casa Joven, catalogado de campo de torturas y un campo neonazi por todo lo que nos hacían. Yo allí llegué a sufrir abusos, llegué a sufrir malos tratos, llegué a sufrir de todo, tanto mis compañeros como yo. He visto intentos de suicidios, hemos visto de todo, dopajes, contenciones. El otro día se lo comenté a un periodista que, aunque le pareciera muy escabroso, a nosotros nos llegaban, de verdad, siento que si suena suena así, nos llegaban a decir que si teníamos droga analmente para penetrarnos analmente y buscar si teníamos droga en el culo. Ninguno teníamos droga porque realmente no salíamos a la calle, porque era un centro que no podíamos salir prácticamente. Entonces era una excusa barata para poder abusar de nosotros, para poder maltratarnos. Bueno, pues oye, te invitamos a venir un jueves de, vamos, ya para el año que viene, en venir a la radio y contar tu caso. Pues la perfecto. No tenemos, ella lo sabe, o sea, no tenemos censura. Algún día no sé si nos sacarán a palo, pero de momento... Bueno, está bien ese tipo de radio donde se puede hablar, claro, sí, yo siempre lo digo. 15M, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo no tengo mucho más que perder porque ya casi que me van a llevar presa por haber hablado, entonces... quizá ellos tienen más que perder que yo, por eso yo siempre hablo sin filtros. Muchas gracias, Susana, por ser tan sincera y por la lucha que tienes. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con las entrevistas en directo. Ahora tenemos aquí a Alba, de No Somos Delito, que nos va a hablar un poco del proyecto que están haciendo, o sea, para eliminar la ley Mordaza. Llamada, bueno, ley Mordaza, o leyes Mordaza. Bueno, pues ya la hemos hablado un montón de veces contigo, Amparo. Sí, pero bueno. En lo que estamos, seguimos en lo que seguimos, ahí intentando hacer incidencia política y tratar de incidir en las normas que se están ahora mismo tratando de aprobar en el Congreso, que son dos reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana presentadas por por PSOE y PNV, y estamos viendo cómo intentar introducir algunas de las propuestas que estamos trabajando desde organizaciones de la sociedad civil para que las tengan en cuenta y para que verdaderamente se apruebe una ley que proteja y garantice el libre ejercicio de derechos fundamentales como son la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de información y el derecho a asilo, muchísimos de los derechos que ahora mismo la ley Mordaza está vulnerando. Estupendo. ¿Y tenéis alguna, bueno, no sé, sé que estáis proyectando nuevas cosas, alguna cosa que nos podáis contar como en primicia, sin desvelar? Bueno, ahora mismo estamos, eso, por una parte estamos haciendo la línea de trabajo, que es la incidencia política, y por otro lado también movilización. Queremos organizar una movilización grande para marzo, mes en el que se cumplirían 3 años desde que se aprobó la ley Mordaza, para seguir insistiendo en que las leyes que tenemos ahora mismo no nos protegen y no están garantizando nuestros derechos. Y eso es en lo que estamos ahora mismo, pues como siempre, siguiendo las mismas líneas de trabajo, incidencia política y movilización en la calle, porque es fundamental hacer las dos vías. Bueno, el año pasado bailamos. Este año vamos a bailar también, cantar. Este año lo que se decida entre todas. El caso es juntar el mayor número de colectivos posibles. Ahora mismo también estamos viviendo una escalada de represión bien grande. Tenemos lo último así más fuerte que ha pasado, ha sido lo de Cataluña. Pero vamos, que lo que ha pasado ahí ha sido visto a nivel internacional, pero eso ha estado pasando estos años, pues en desahucios, esa violencia que estamos viendo por parte de la policía, está pasando en muchas otras reivindicaciones, por el derecho a la vivienda, por el derecho a poder decidir, por el derecho, por muchos tipos de derechos que se están intentando defender desde la calle, y la brutalidad policial la estamos viendo por muchos sitios. Entonces se trata de unir al mayor número de colectivos posibles y denunciar también esta represión que estamos sufriendo. Pues vale, pues seguiremos de cerquita a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por luchar. Bueno, pues continuamos con las entrevistas en directo. Tenemos aquí un compañero de La PA, ¿no? Sí, la plataforma estamos con la hipoteca. Sí, os hemos tenido este jueves, o sea, hacemos doblete. Somos de Ágora Sol Radio. Veo que tú te has centrado sobre todo en la ILP de la vivienda, ¿no? Sí, en principio porque era un mecanismo que precisamente llegaba a cabo el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid después de un dictamen que ha habido de condena en la Comunidad de Madrid por violar el derecho a la vivienda a una persona que fue desahuciada, de desahucio de alquiler. Sí, bueno, estuvimos hablando precisamente de los desahucios y todos los problemas que han habido, ¿no? Que se te ponen los pelos como escarpias cuando piensas que sobre todo en un día como este, que hace frío, que está lloviznando, etcétera, etcétera, cogen y te plantan con todos los trastos en la calle. Y no te facilitan tampoco en absoluto una alternativa de decir que te puedas guarecer, ¿no? Una vez en la calle, ¿qué pasa? ¿Pasa a ser invisible, ser desahuciado o desahuciada? Pues hay cantidad de desahucios que son invisibles, que ni siquiera llegan a la plataforma, y que personas que realmente perdemos de vista y que se tienen que marchar, que tienen que emigrar. Y en principio, la consecuencia es que la vivienda es una base para el resto de derechos, como poder calentarte. Y pérdida de la vivienda conlleva la pérdida absoluta de la dignidad de la persona. Evidentemente, no sé, bueno, es que además está la pobreza energética y todo, se ve involucrada. Y bueno, aunque hay como un rayito de esperanza, como he puesto en el programa del jueves, ¿no?, que ha salido ahora la ley esta de que no permite desalojar a familias cuando hay menores implicados. No, se cumple. ¿Cuánto tiempo tiene esto? ¿Hace un mes, una cosita así, que salió la ley esta? Bueno, tú te refieres realmente a una sentencia del Tribunal Supremo. Sí. Porque había una ley, por ejemplo, que primero fue que no podían desalojar a niños menores de 3 años en caso de hipotecas, que denunciamos, porque un niño de 4 años no puede ser tampoco desahuciado. Ni no de puede, cinco, no puede ni ser, de claro. Y sí que llegó a cambiarse, pero esto no recogía otro tipo de desalojos, como venían siendo casos de alquiler o casos que hubieran tenido forzados a ocupar. Entonces, no hay realmente todavía una ley, como ley, que lo pare. Sí ha habido una sentencia ahora muy reciente del Tribunal Supremo diciéndole a los jueces: esto lo tenéis que tomar en cuenta, y cuando dictéis el desalojo, que se puede dictar, pues estos menores tienen que estar protegidos de alguna forma. O sea, que eso solamente de momento se aplica cuando son desahucios por hipotecas, ¿no? Cuando son desahucios por hipotecas te puedes acoger a la ley 1/2015, que si hay menores de edad, pero además no solamente que haya menores, tienes que encontrarte en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces son unos requisitos que no todas las familias con menores se pueden acoger incluso. Bueno, los menores efectivamente, pues bueno, son o sea, desprotegidos, pero ¿qué pasa con los ancianos y las personas mayores? ¿Te vas a poner que ponen en la calle a una persona con 85 años o 70, que le echan abajo toda su vida, ¿no? ¿Esa gente no merece también una protección? Para nosotros merecen protección, ya, todos, todas las personas, bueno, sí. Incluso, pues eso, personas solas, que no sean familias, porque muchas veces nosotros hablamos de familias y nos estamos dejando a un lado, pues personas solas, como muchas veces son las personas mayores. Vale, pues oye, muchísimas gracias por añadiros aquí a la defensa de los derechos humanos. A vosotros por la difusión, por todo, que hace sí, mucha no, falta. Y por toda la labor que estáis haciendo, que es muy meritoria. Y muy necesaria. Gracias. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo llegué a ser la activista más chula de la PAF. ¡Olé, olé! Al oeste en Barcelona crecía y vivía, sin hacer mucho caso a la policía. Iba a asamblea sin cansarme demasiado. Por la noche el banco lo dejaba empapelado. Haciendo pancartas con amigos, los tipos del banco me metieron en un lío. Y Matías me decía una y otra vez: al BBVA nos lo vamos a comer. Llamé a Wilson cuando se acercó. Su cañero carrito me fascinó. Quería conocer a la clase de ladrones que estafan a la gente con grandes comisiones. Hoy con mis compas hemos ocupado y solo saldremos si hay dación en pago. Con las acciones de la PAF la ley hemos cambiado. Nuestro lema es ¡sí se puede! Y así lo demostramos. ¡Sí se puede! Bueno, pues tenemos aquí, vamos a llamarle al organizador del evento este de los derechos humanos, Jorge. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo se os ha ocurrido, o sea, organizar esto? Bueno, aunque sé que estabais con la Acampada Sol, explícanos un poquito qué ha pasado al final con la Acampada Sol. Vale, la Acampada Sol, el 1 de diciembre a las 5 de la mañana nos desahuciaron. Pretendía que nos moviésemos a Jacinto Benavente. Bueno, por motivos de seguridad, la fiesta, hay mucha gente, que podía haber un problema de seguridad. Pero bueno, la gente que luchamos por derechos humanos creemos que es más importante seguir defendiendo nuestros derechos al capitalismo, y mientras vemos un árbol ahí todopoderoso, ¿no?, que incita al consumo y para el cual no hay ningún impedimento para que ocupe un espacio público, creemos que con más razón deberíamos de estar nosotras, la gente que está luchando por defender nuestros derechos, en estos espacios que son de todas. Bueno, pues con la celebración de este día, ¿qué pensáis? ¿Pensáis tirar la toalla, volver después de Navidades, o vais a seguir aquí sea como sea? Yo ahora mismo llevo 6 meses en este año, más de 6 meses entre huelgas de hambre, acampado dentro de los 10 meses que llevo aquí en Madrid. Íntegros en Madrid, o sea, es el primer año que prácticamente he estado todo el año en Madrid, y me toca ya ir a casa, vivo en Reus, y espero que la asamblea de aquí, de la acampada, pues tome la decisión de, a partir del 8, que es cuando se habló con, bueno, a partir del 8 que concedían permiso para seguir acampado defendiendo los derechos humanos, pues pueda haber un núcleo fuerte de activistas que lo defiendan y que sigan recogiendo esas firmas y llevando a buen puerto las iniciativas de los diferentes colectivos. Me estás hablando del 8 de enero, ¿no? O sea, pasado fiestas. Sí, pasado las fiestas. Hombre, teníamos ahí un proyecto que era de recoger los juguetes que habían sobrado en la campaña de típica que se hacen desde las RSPs para los niños que no tienen recursos y que no pueden tener regalos. Teníamos ahí una campaña de si no te ha llegado aún tu regalo, no te preocupes, que lo tenemos aquí en Sol, y hacer esa recogida a las RSPs y a los diferentes sitios que podíamos localizar, que les hubiesen sobrado regalos, para poder a aquellos que no, por lo que sea, no hubiesen podido acercarse o no hubiesen disfrutado de esas fiestas, pues poder tener ese regalo, ¿no? Eso, los más pequeños de las familias. ¿Pero vais a continuar adelante o tenéis que desistir? Yo, mi apoyo va a estar con la asamblea, con lo que decidan ellos. Ahora mismo hemos estado hablando así con Vivienda, que es, en mi opinión, uno de los colectivos mejor organizados y más fuertes que hay a nivel estatal. Y bueno, pues hemos estado hablando y tienen que decidirlo en la asamblea, a ver si ellos se coordinan para empezar a establecer un sistema de turnos y poder permanecer aquí defendiendo los derechos. Entendemos que en Vivienda se están vulnerando, solo aquí en la Comunidad de Madrid, pues unos 30 casos al día de vulneración de derechos humanos hacia familias desahuciándolas. Entonces es algo que les incumbe y que deberían de aportar esa fuerza que tienen como colectivo. Bueno, oye, pues muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa de organizar esto, que yo sé el trabajo que hay detrás, sé de las noches frío. La verdad es que Sol en estos días se pone imposible del todo. Pero bueno, pues digamos pues que os deseamos pues hasta el año que viene, feliz año nuevo, felices navidades. Esto no va a ser un programa en directo, entonces cuando se esté montado y todas estas cositas, pues ya os pasaremos el enlace. Y muchas gracias, Jorge, por todo tu trabajo. Muchas gracias a vosotras por siempre estar ahí, también a Yayos, que siempre están apoyando todas las luchas y diferentes colectivos, que al final hoy hemos visto que las personas que representaban a cada colectivo han estado aquí y han ido dando testimonio de en qué están luchando, y creo que es a lo mejor un poco el que todas podamos utilizar ese espacio del centro del estado para kilómetro cero para la lucha. Es un lugar emblemático que debemos de cuidar y debemos seguir luchando por tener este espacio nosotras, la gente que estamos luchando día a día por los derechos de los demás. Pues muy bien. Bueno, como nos ha llegado ya la ciclogénesis, se está poniendo a llover, se nos van a mojar los equipos. Hemos querido cerrar estas entrevistas contigo. Sé que se nos quedará en el tintero mucha gente más, pero ¿qué vamos a hacer? Pues muchas gracias, feliz año y un y placer siempre estar con vosotros. Nos veremos en las calles, nos veremos en las plazas, nos veremos en la lucha. Eso espero. Hombre, muchas gracias. Mientras el ahí cuerpo aguante, estamos, mientras podamos. El cuerpo aguante. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. To keep. Bueno, pues además de Jorge, tenemos aquí ahora también a Manolo, que ha sido una persona que ha estado aquí al pie del cañón, organizando día a día, primero con la acampada Sol y ahora con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ha estado aquí pues casi todos los días, ¿no, Manolo? Pues sí, todo lo que he podido, todos los días no, pero muchos. Bueno, por lo menos yo te he visto aquí siempre al pie del cañón. Sí, sí, sí. Bueno, Manolo pertenece al Foro de Movimientos Sociales. El Foro de Movimientos Sociales, bueno, algunos de vosotros lo conoceréis, engloba precisamente eso, a todos los movimientos sociales, y se celebraba hasta ahora, más o menos, coincidiendo también más o menos con el 15M. Pero, vamos, yo digo que hemos alcanzado ya la mayoría de edad, y el Foro de Movimientos Sociales pues va a pedir un poquito la independencia, ¿no? Por decirlo de una forma. No te aplicaremos el artículo 155, te lo prometo. Bueno, en realidad el Foro de Movimientos Sociales se lleva celebrando hace ya 10 años, o sea que es anterior al 15M. Pero cuando surgió el 15M, como surgió con muchísima fuerza, vimos que era vimos conveniente realizarlo junto con el 15M, las mismas fechas del 15M, para no dividir esfuerzos y dividir a los movimientos, ¿no? Lo que pasa es que después de varios años de celebrarlo junto con el 15M, hemos visto que a pesar de que ha habido mucha relación entre los grupos que participaban en el foro y los grupos que participaban en el 15M, en lugar a veces de ayudarse, se obstruían uno al otro, porque al coincidir en fechas y al ser, digamos, propuestas de actividades muy parecidas, algunos grupos no podía, participaban en un evento o en el otro, pero no podían participar en los dos porque, como digo, estaban en fechas muy próximas. Por eso, es para este año que viene, estamos pensando separarlo, de manera que, por ejemplo, en mayo se pueda hacer el aniversario del 15M y en otras fechas separadas del mayo, todos los movimientos que participan en el mayo puedan participar también en el Foro de Movimientos Sociales. Ese es el objetivo, por lo menos, que buscamos. Explícame, porque yo ya tengo yo mis contactos y mis chivatazos. Explícame que un poquito así por encima, aunque está en periodo de gestación, ¿qué va a ser este año una novedad que es el Festiforo? Sí, bueno, pues mira, en el proceso de creación del foro, porque el foro todos los años es una especie de creación por parte de todos los colectivos que quieren participar y se interesan desde el principio en su organización, pues solíamos siempre convocar a inicios de los preparativos del foro una asamblea para todos los colectivos, para todos los grupos que quieran empezar a organizar el foro. Y este año, por darle un nuevo aire, por darle, buscar una novedad, un mayor atractivo para esta reunión de arranque del foro y de elaboración de propuestas para el foro, vamos a hacer lo que estamos llamando el Festiforo. Que el Festiforo quiere tener un doble carácter. Por una parte, el carácter que tenía antes de invitación a los colectivos a participar en la elaboración del foro y, por tanto, unos objetivos de trabajo, de creación de las líneas de lo que será el foro del 2018, pero también al mismo tiempo algún carácter lúdico, incluyendo alguna actividad de tipo artístico, de tipo cultural, quizá alguna actuación musical, unos pinchitos de esto y del otro, una cervecita o un zumo, algo que en un ambiente distendido podamos comentar entre todos y todas las personas que allí existamos de cada uno de los grupos, cómo queremos que sea el foro del 2018. me parece una cosa muy original y bueno, y también pues oye, más atractiva, ¿no? Es atractiva porque siempre que hay cosas lúdicas o música o poesía o lo que sea, pues como decía, ¿no? Si no, como decía antes un compañero, si no se puede cantar y no se puede bailar, esta no es mi revolución. Sí, sí, sí, por ahí va la cosa. Muchas veces, aparte de que, digamos, las asambleas de trabajo y de propuestas serias y elaboradas son necesarias, pero muchas veces en las conversaciones distendidas de barra o con un pincho, como digo, de tortilla de por medio, surgen ideas, se habla quizá a veces más espontáneamente y se expresa más claramente lo que se piensa. Pues esta idea me parece muy buena, esta me parece regular, tal que cual. O sea, que eso queremos propiciar, ¿no? Ese ambiente distendido de colaboración entre grupos amigos y grupos afines todos, que pueda darse este intercambio de ideas de esta manera. Pues una manera de reforzar lazos. Pues muchas gracias, Manolo. Vamos a vosotros, a Ágora Sol Radio y Amparo y César. Vamos a ver, para muchos de vosotros, no sé si sabéis que hoy es el día universal que se celebra de los derechos humanos. Tenemos aquí a un colectivo que ha intervenido antes en este día, que son los niños de la poli, los grandes olvidados. Gente que en su momento padeció esta enfermedad, pero no recibió la asistencia pues, por parte del gobierno. Entonces, ¿me dices tu nombre? Marifé. Marifé. ¿El tuyo? Miguel. Miguel y el Carmen. Carmen y Rosa. Y Rosa. ¿Queréis decir algunas palabras? ¿Quién? Todos podemos hablar. Pues no sé, pero parece ser que... Pues mira, somos del colectivo de niños y niñas de la polio. Uh-huh. Y entonces estamos reivindicando nuestros derechos que hace pues como unos 50 años que no nos han escuchado nunca. Nos dio la polio porque no nos vacunaron ya que decían que la epidemia no existía. Y hoy en democracia nos tienen exactamente igual de olvidados. Y yo paso a mi compañera, que ella también tiene que decir. Bueno, también hubo, después, cuando quisieron ya dar la vacuna, en malas condiciones. O sea, que algunos de nosotros estamos también por darnos la vacuna en mal estado. Algo parecido que lo pasó con la penicilina, ¿no? Que la sí, exactamente, exactamente. Y Miguel, ¿quieres decir algo? Sí, yo soy Miguel Ángel Galán, pertenezco también al mismo colectivo. Pertenezco al mismo colectivo de niños de la polio, y es que hemos sido, realmente cuando vamos a la sanidad pública, no saben cómo tratar nuestra enfermedad. Entonces, demandamos que haya profesionales que puedan tener estudios sobre lo que es la pospolio. La pospolio son secuelas que quedan de la polio y, por lo tanto, estamos sufriendo ahora las consecuencias. Ya con 50 años no podemos respirar bien, pérdida de memoria, tenemos una serie de secuelas que no están estudiadas porque, claro, la polio desapareció. Por lo tanto, ahora mismo hay un gran colectivo de gente que necesitan profesionales que puedan ayudarnos. Gracias. Bueno, por último, ¿tú quieres decir algunas palabras? Pues yo diría solo esta frase, que en el franquismo nos jodieron y en la democracia nos ignoran. Hablando mal de plata. Lo siguen ignorando. Vale, pues muchísimas gracias a los cuatro. A vos, estaremos en contacto. Bueno, pues aquí tenemos ahora a Maribel Alonso del colectivo de poetas de Vallecas. Y no Poecas. Soy que... sí. ¿Qué? Poecas, con K de Vallecas. Poecas de Vallecas. Eso. Bueno. Que nos ha hecho antes una performance, no vamos a decirle muy divertida, entre comillas, pero que nos habla de la violencia pues contra las mujeres. Sí, bueno, yo creo que hay que revelarlo en el sentido de que hacerlo visible, porque ya la situación es inaguantable. Creo que nosotras no merecemos, nadie lo merece, pues estas situaciones. Y aquí los colectivos de los gobiernos múltiples no hacen nada en ese sentido. Entonces, creemos que tenemos que tener la valentía, las mujeres, que el maltrato salga a la luz. que tampoco tenemos ese teléfono que nos dicen el 112, no, perdona, el 112 o el 116 será para quien sea, pero no es válido, no es útil, no termina siendo efectivo. Entonces los gobiernos tienen que tomar otras medidas porque estamos cansadas, llevamos de año 56 mujeres y espero que sean las últimas antes de acabar. Esa es mi situación y creo que las escuelas tienen que tener un papel esencial en la educación de la gente desde abajo, desde la niñez, porque es importantísimo que sea desde ahí la forma de explicar a los niños que esto es inadmisible. Bueno, yo creo que aparte de las escuelas, los padres también tienen que tener un papel activo y educar a sus hijos dentro de un respeto entre géneros. Por supuesto, es que yo eso lo doy casi por hecho, que no es real, pero realmente dependiendo de culturas y dependiendo de situaciones, pues eso ocurre en la misma casa. Con lo cual, claro, es una cosa que se va metiendo, pues, en, pues, no sé, como yo digo, te lo van infiltrando en vena. Entonces, eso es la historia de también educación de padres, porque hay situaciones paternas y maternas que en la casa es insostenible y los niños esto lo reciben desde siempre de una manera, pues vital, es como si fuera el diario de casa. Eso, por supuesto, que es obvio, que antes de salir a la escuela la situación anterior tiene que estar respaldada por la familia. Pues muchas gracias, Maribel, por en este Día de los Derechos Humanos representar los derechos de la mujer, sí. Que ya está bien. Pues sí, muchas gracias a vosotros por preguntarme y nada, a vuestra disposición. Vale. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues en este Día de Internacional de los Derechos Humanos se ha hablado también de un proyecto muy bonito que es la no violencia, todo junto, no me escribéis no y luego violencia separado, es todo junto, no violencia, que se está preparando para el año 2018 con motivo de la muerte de Martin Luther King, que hace ya 50 años. Entonces tenemos aquí a una persona, ¿tu nombre es? Yolanda. Yolanda, que nos va a hablar un poquito pues de lo que hay proyectado para el año 2018. Sí, vamos a ver, somos de la campaña No Violencia 2018. Entonces, para el año que viene, el día 30 de enero, que es el día que ha proclamado la UNESCO como el Día de la Paz y de la No Violencia, a través de un cómic, que es El Viaje de Amanda, que se puede descargar desde la web, www.noviolencia.es o hacernos el pedido, pues es un recurso a través del cómic que se ha acercado a los niños, que creo que también la compañera Deme ha estado ahí. No, yo tengo un. Pues se ha acercado a los centros, a niños de primaria, para que puedan acercar a los niños y los profesores, trabajar con ellos, los profesores y las profesoras, la cultura de la no violencia, acercándolo a través de diferentes personajes. Y esos personajes son niños, los niños cogen el protagonismo. Entonces, a nivel de justo ese día, diferentes centros educativos de primaria en diferentes ciudades de España van a hacer actos y diferentes dinámicas para también evidenciar que no es solo el Día de la Paz, sino también de la no violencia, que parece un poco como más desconocida, ¿no? Por otra parte, es verdad que también estamos proponiendo un calendario para cada mes una acción no violenta en la calle, abierta a todo el mundo. Es cuestión de entrar en la web, ver, escribirnos un correíto, entrar en contacto y ya os iremos informando de las diferentes fechas, de las diferentes quedadas para poder hacer una acción desde la no violencia, pero que sea una denuncia a lo que es la estructura, la violencia estructural, o bien desde la explotación, desde la vivienda, desde la industria armamentística, una acción cada mes. También está en proyecto un calendario en el que cada día de ese calendario pues también es un recuerdo a un personaje o una experiencia de no violencia. Y luego también va a haber unos congresos en el 2018. En marzo va a ser, digamos, el que dé la entrada. Y es se llama Martin Luther King, porque también hace el recuerdo del asesinato de Martin Luther King, y va a haber como cerca de 20 ponentes, tanto de aquí de España como fuera de España, a contarnos su experiencia y cómo entrar en un diálogo de cómo coger claves para aterrizarlo aquí en el ahora, en donde estamos viviendo aquí en España, y ir creando juntos pues pasos, ¿no? Luego, en mayo tenemos el Congreso de la Mujer y la No Violencia. En septiembre tenemos Perdón y Reconciliación y en noviembre tenemos Educadores y No Violencia y Jóvenes y No Violencia, siendo los jóvenes los que llevan ese protagonismo y ponen en ese congreso, en ese encuentro, qué experiencias han ido tomando ellos como jóvenes dentro de la no violencia. Pues muy bien, pues aquí tenéis un calendario súper completísimo para todo el año 2018. O sea que os quiero ver a todos en las calles, pero no violentos, por favor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos con las entrevistas en directo. Tenemos aquí a Jorge de la Marea Básica, que acaba de leer su manifiesto, que habla precisamente de la renta básica universal. Para profanos en la materia, ¿nos puedes explicar un poquito, Jorge, qué es la renta básica universal? Bueno, pues la renta básica universal es un mecanismo para responder al derecho que tenemos todos a vivir con dignidad y a tener suficiente para mantener nuestra existencia material. Esta medida se garantiza mediante una cantidad de dinero que tiene que recibir cada persona mensualmente, que es un mínimo básico para vivir. Pensamos que esta cantidad tiene que ser para todos, universal, para cada uno, individual, sin condiciones, incondicional, y por una cantidad suficiente que te garantice como mínimo la subsistencia básica. Esto, si existe como un derecho que tenemos, cambia totalmente la situación actual de que la gente que está en un estado cualquiera de necesidad está como, digamos, estigmatizada, tiene que solicitar las ayudas como una caridad que le den, como una especie de, con un cierto sentido de humillación, y en segundo lugar, de una manera restrictiva. O sea, las rentas que ahora mismo, las rentas mínimas, por ejemplo, son condicionadas, te exigen presentar una cantidad de documentación enorme y encima te dan una cantidad miserable por debajo del umbral de pobreza, etcétera. Esto pasa con todo tipo de subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos, ¿no?, que la renta básica universal es la medida de seguridad social que corresponde al siglo XXI, a la época en la que se ha desarrollado la tecnología y la producción de tal manera que no requiere tanto empleo. En el siglo pasado, la seguridad social estaba en base a que las personas tenían un empleo y contribuían a partir de su empleo con unas cotizaciones. Eso les permitía tener una seguridad social. Pero esto nunca fue satisfactorio totalmente, porque en todo momento había muchas personas que no dependían de un empleo y había muchos trabajos que no eran el trabajo equivalente a empleo, sino trabajos los que realizan, por ejemplo, las mujeres en sus casas, trabajos domésticos, trabajos creativos, etcétera, que no tenían ese seguro. La tendencia, bueno, ya me estoy extendiendo muchísimo, pero en fin, la tendencia de la historia es a universalizar los derechos. Entonces, que los derechos, por ejemplo, el derecho este, que sería, podríamos considerar el derecho a la seguridad social, fuera un derecho universal, o sea, una seguridad social universal para todas las personas, y no en función de si has trabajado o no has trabajado, o has cotizado o no has cotizado. Todas las personas desde nacer. O sea, pero eso sería lo mismo, la misma cantidad, X, ¿no? Tanto gente, digamos, que está en el umbral de la pobreza, como las grandes fortunas, o a partir de cierta renta. Vale. Nosotros consideramos que este derecho es como mínimo a partir del umbral de la pobreza. O sea, tiene que estar por encima del umbral de la pobreza. Pero luego también hay otra manera de ver el derecho, porque tal como lo he explicado ahora, digamos que es un derecho que nos reconoce el derecho a la existencia material. Pero también tenemos un derecho que lo podría decir, al reparto, es decir, a la igualdad, a que la riqueza que hemos creado entre todos a lo largo de las generaciones también la disfrutemos entre todos. Entonces, dentro de este derecho al reparto de la riqueza, por decirlo así, pues algunos pensamos que a lo mejor la cantidad que nos correspondía era superior al umbral de pobreza, incluso más. Existen líneas que defienden la renta básica, una línea en concreto que se llama la renta básica de las iguales, que pone mucho el acento en el tema este del reparto de la riqueza y considera que lo que nos corresponde debería de ser como mínimo el 50% de la renta per cápita. Por hacer una comparación, el umbral de pobreza ahora mismo, según las estadísticas europeas, son 674 euros, y es lo que estamos nosotros reclamando. Pero el 50% de la renta per cápita son unos 900 o 1.000 euros. Esto ya te da no solamente el derecho a sobrevivir o a subsistir, sino ya sería más propiamente poder decir que ya puedes vivir con una cierta dignidad. Ya tienes otras posibilidades en la vida. Como marea básica, desde luego nos situamos en la lucha de la gente que está, que la sociedad ahora mismo no le está dando la solución, porque los que dicen que la solución es a través del empleo, durante los últimos 30 años se ha demostrado que no hay empleo para todo el mundo, y al mismo tiempo que este empleo nunca va a cubrir, como digo, pues la, o sea, yo puedo... que muchos, o sea, con la tecnología, muchos de los puestos de trabajo se van a robotizar, por claro, decirlo de una claro, manera, claro. Entonces cada vez va a haber menos gente que claro, tenga acceso a un empleo. Entonces la renta claro, básica... tener acceso a la vida claro, y a comer. La renta básica es una condición de dignidad, porque te reconoce la dignidad, tú no tienes que ir pidiendo nada, por favor, ni rogando, porque incluso hay gente que por no humillarse, y parece, me parece hasta cierto punto lógico, o sea, que no, tú tienes un derecho por nacimiento, ¿no? Que es la propia sociedad, la solidaridad social de la propia sociedad la que te lo concede. Por eso se tiene que pagar a través de los impuestos. Es una forma que entre todos lo pagamos y entre todos, claro, los que más tienen, más pagan. Tienen que aportar más, claro. Entonces es una condición de dignidad, claro, pero luego tiene una potencialidad. Entonces sería una condición de libertad. Porque si tú tienes la existencia material garantizada, tú no vas a un empleo en unas condiciones de necesidad que te obliguen a aceptar cualquier condición del empleo que te ofrezcan. Si a ti es empleo, de explotación, por claro, ejemplo, o de explotación, tú tienes ciertas posibilidades de elegir. O sea, tú puedes ir al empleo porque quieres mejorar, o porque te vas a realizar, o porque quieres complementar lo que haces con otras cosas. Por mil razones puedes ir al empleo, pero no que la condición sea la necesidad, porque si la condición es la necesidad, el empleador tiene una ventaja enorme para él estar mirando para su beneficio. Entonces va a decir, ah, pues en vez de 10 te doy 5, y si no lo quieres, otro va a venir corriendo que lo va a querer. Claro. Entonces ahí es un poco esta condición de libertad, también porque yo a lo mejor pues soy una persona creativa, me quiero dedicar a componer música, o me quiero dedicar al voluntariado, al activismo, a mil cosas que no dependen del intercambio por dinero. O sea, el dinero no tiene por qué jugar ese papel tan primordial en la sociedad. Y luego hay otras condiciones que también son muy favorables como potencialidad de la renta básica, y es que tenemos que entrar en una era de decrecimiento, no podemos seguir produciendo por producir. Entonces, una justificación de la producción es que se supone que va a crear empleo, pero claro, estamos produciendo. Ahora mismo estamos aquí en la Puerta del Sol y vemos un consumismo desaforado y un comercio de inutilidades. Estamos produciendo inutilidades solamente para justificar que la economía funcione. Entonces, bueno, mucho más se puede hablar. Hombre, el otro día, pues, que estuvimos aquí con los yayos dando vueltas, precisamente protestando contra el consumismo, hubo una frase muy acertada que decía, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Pues bueno, sí, sobre todo ha habido un momento en el que se ha fomentado la deuda, se ha fomentado la deuda personal, la deuda familiar, la deuda privada, la deuda pública, al final es... Ha sido todo el mundo viviendo... Sí, los bancos te están acribillando, que te llaman a casa para ofrecerte créditos, porque eso me ha pasado a mí, diciendo, pero ¿para qué voy a coger un crédito si no lo necesito? Claro. No, pero que no empezaría a pagar los impuestos, los intereses. Claro, pero es una forma de hipotecarte de... pagar intereses, si claro, yo no se lo he pedido. Claro, entonces hay un triángulo, los ecologistas dibujamos un triángulo, que es, a ver si me acuerdo... Producción, consumo, no me acuerdo de la tercera punta del triángulo, pero la cuestión es, no, y empleo. Entonces, tú te empleas para poder consumir. el empleo y se genera una producción que además tiene que venderse. Se generan artificialmente deseos para que tenga... Claro, y están metidos en una especie de círculo vicioso que nos estamos cargando el planeta con este camino. Sí, pues sí. O sea, directamente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. De nada. Y gracias por estar aquí el Día de los Derechos Humanos, a pesar del frío, la lluvia y, bueno, y muchos inconvenientes más. Nos vemos. De acuerdo. Nos vemos por ahí cualquier día. Este siglo ha traído unos cuantos inventores, multiplican la riqueza y no va para los pobres. Si quisieran las personas cambiar esta situación, una renta para todas sin ninguna condición. Con este dinero incondicional, si mañana me echa nada ocurrirá. Ya no tengo miedo, curro para mí, el voluntariado me hace muy feliz. Los progresos de la ciencia han hecho siempre posible que con menos materiales todo se materialice. Si el trabajo no sirviera para ser todos más ricos, la jornada laboral serían 3 horas y pico. Con este dinero incondicional, si mañana me echan nada ocurrirá. Ya no tengo miedo, curro para mí, el voluntariado me hace muy feliz. Las patentes y las leyes ya cumplieron su función. Hoy hay Linux, Wikipedia, todo es gratis, open source, repartiendo el trabajo, liberando las patentes, vida digna para toda criatura y ser viviente. Si todos comemos y tenemos casa, Google pone el coche y no pasa nada. Si quieres un Porsche, ponte a trabajar, échate horas extras hasta reventar.